Muy buenas tardes, mayor Héctor González, comisario de la Quinta Comisaría Panguipulli, para informar de un procedimiento que tiene que ver con un atentado incendiario ocurrido en el fondo Trafún de la localidad de Liquiñe. Aproximadamente a las 18:30 horas ingresó un llamado telefónico al nivel 133 del retén Coñeripe, donde bomberos da cuenta de este incendio. Carabineros de forma inmediata se traslada al lugar, verifica la efectividad de estos hechos y logra entrevistarse con dos trabajadores que momento antes fueron abordados e intimidados de forma muy violenta por 15 individuos aproximadamente, todos encapuchados y portando armas de fuego. Los obligan a arrojarse al suelo y proceden a incendiar distintas estructuras que, conforme a consulta a los trabajadores, se trataría de cuatro cabañas, dos leñeras, un comedor y una capilla católica. Las cuales fueron consumidas en su totalidad por efectos del fuego. Respecto a las cabañas, no había al momento, gracias a Dios, ninguna habitada, por lo tanto, no tenemos personas lesionadas. Hay versiones, de acuerdo a los testigos del sitio del suceso, que dicen que estas personas habrían efectuado algunos disparos en el lugar, aparentemente al aire, y luego dejaron dos pancartas con leyendas alusivas a temas étnicos y se dieron a la fuga en distintas direcciones. Carabinero en este momento está resguardando el sitio del suceso mientras el personal de bomberos trabaja. Se dio cuenta el Ministerio Público, quienes instruyeron la presencia de la Policía de Investigaciones para que pueda periciar el sitio del suceso.